jueves 22 de octubre. ¿Por qué salí del vientre solo para ver dolor y penas y para terminar mi vida cubierto de vergüenza? Jeremías 20, versículo 18. El mundo. Este mundo es el vientre donde habitamos. Es el vientre que no solo nos cuida, sino que también nosotros debemos cuidar. No solo con buenas acciones, sino también enseñando a nuestros jóvenes a cuidarlo, a respetarlo, porque estamos aquí de paso. No viviremos eternamente aquí y Dios nos lo confió para que lo amemos y protejamos, no solo para nosotros, sino también para los que vendrán después de nosotros. Dios la creó con tanta sabiduría, tantos detalles, tanta paciencia. No dejó escapar ningún detalle al azar. La creó con tanto cuidado y amor. ¿Por qué será que nos cuesta tanto a nosotros ver su tan admirable creación? No hay maldad, no hay interés económico en su creación. Todo nos fue regalado. Dios hizo para ti, para mí, para ustedes, para nosotros, y no lo estamos apreciando, y menos aún disfrutando y agradeciendo. Detengámonos dentro de nuestra vida maratónica a sentir el aroma de las flores, a contemplar la naturaleza, a tomar conciencia de que es nuestro deber cuidarla, amarla y respetarla. Tómate un tiempo para ti, tómate un tiempo de reflexión con pausa a tus actividades y siéntate al costado de un arroyo. Escucha a la naturaleza, ella te hablará. Tiene mucho para contar y regalarte un momento para meditar. Y de ese modo también te darás cuenta que obsequiarte un momento solo para ti es necesario y no pienses que es una pérdida de tiempo, te lo mereces. Necesitamos de muchos momentos así para encontrarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de que todo lo bueno que nos rodea, este vientre en el cual habitamos, es fabuloso, es mágico, es bello, y no hemos venido para sufrir, hemos venido para ser felices y disfrutarlo con todas nuestras virtudes. Dice el canto y fe número 181. Yo puedo cantar con mucha alegría. Yo sueño que el hambre nunca nos haga sufrir. Yo espero un mundo lleno de ríos y flores. Y todo porque vale la pena vivir. Te deseo un muy bendecido día. Una reflexión de Mariana Virgler para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.